Hoy es sábado 17 de julio de 2010 y estamos en Artieda, en este pueblo de la provincia de Zaragoza, pero que está ya casi casi en el Prepirineo, vamos, y lindando con Nafarroa. Estamos con Armando y con César, que son dos personas de la organización del festival Extendemos la Tierra, ¿no? Sí. Lo que en entrevista me escuchas. Contaros un poquito qué se presenta en este festival. Bueno, lo que queremos hacer con esto es, digamos, un punto de encuentro de todas aquellas acciones medioambientales que se hacen en el país. Entonces, lo que se busca es que utilizar Artieda como centro de operaciones, como bien dice, por todo el tema que ha habido del pantano de Yesa y todo el tema del decrecimiento. Pero lo que queremos también es que sea un altavoz para el resto de problemas que tenemos en Aragón, ya sean como embalses, pantanos, pistas de esquí, gran escalas y todo ese tipo de problemas. Este es un festival que ya lleváis varios años organizándolo y siempre habéis elegido este lugar, ¿no? Artieda. Sí, desde el principio hemos hecho en Artieda este festival, lo hicimos hace 6 años por primera vez y tras algún año sin hacerse lo retomamos de nuevo el año pasado y bueno, ya parece que apunta a tener continuidad a lo largo de los tiempos. Bueno, nosotros que hemos venido a todas las ediciones, sí que, bueno, ahora es la 1 o 1:30 del mediodía y está ya el pueblo rebutido, vamos, la verdad, entre la gente del pueblo que al ser verano, digamos, están faenando, como nos han dicho, que ahora es época de sembrar y hay muchos que tienen que trabajar en toda la jornada y vendrán solamente a la fiesta de la noche, pero vamos, que aquí se ve un montón de gente que ha venido ya de distintos lugares, no solo de Aragón, sino de otros territorios, ¿no? ¿Sabéis un poco qué gente ha venido, de qué lugares? Sí, bueno, hay gente de Navarra, gente del País Vasco, hay gente de Cataluña, hay gente de Castilla y sobre todo pues gente de Aragón. Y luego estamos muy sorprendidos también porque el viernes, que siempre es un día que en principio tampoco hay mucha actividad y se hacen pocas historias, pero el lleno fue absoluto de ayer. Entonces hoy prevemos por el ritmo que está llegando la gente de que lo vamos a llenar hoy. Normalmente lo que se hace es durante el día diferentes actividades, ¿no? Que os voy a preguntar cuáles son. Y allá a la noche es cuando se hace pues lo que es el festival de música, ¿no? Pues como toda fiesta de verano, pues varios conciertos. Contaros un poquito en detalle, porque ya ahora mismo está viendo una serie de charlas, ¿verdad? Ayer ya me habéis hecho como una audición musical, ¿verdad? Una bolina. Contaros un poquito hoy cómo se presenta la jornada. Pues hoy las actividades que están previstas son ahora a la mañana una serie de charlas que también giran en torno a todo el tema medioambiental. Están los compañeros de la Asamblea contra el Polígono de Tiro de las Gardenas, están los compañeros también de HTG, el DITU, el Carnanea, que son la gente del TAP, del Tren de Alta Velocidad del País Vasco. Está también la gente, obviamente, de aquí, de Río Aragón, que luchan contra el decrecimiento de Yesa. Y luego también habrá pues, una comida popular, antes estará el vermú también. Tendremos luego teatro en aragonés, tendremos gincana, tendremos pasacalles y luego pues un concierto con el acto político reivindicativo, porque esto no solo es fiesta, también es la gente tiene que ser consciente de por qué hacemos esto. Bueno, de hecho, como hemos dicho, la organización es el Bloque Independentista de Cuchas, que bueno, cualquier oyente de la enredadera de Radio Topo pues ya se habrá molestado de saber que es una plataforma de diferentes organizaciones políticas, ¿no? Pero un poquito en la Artieda yo creo que se junta un poco toda la gente del territorio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, porque a veces en Zaragoza, ¿no? Como ya en este país, lo ¿no? que parece que todos vivimos solo en Zaragoza y solo se hacen cosas en Zaragoza y sin embargo aquí vemos que hay un montón de gente de diferentes lugares. Contaros un poquito desde el punto de vista más político de lo que te vienes de escuchas, ¿cómo se plantea este festival? Lo ¿no? que también imagino es un punto de encuentro para la organización, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo lo planteamos? Pues además de la fiesta, lo que supone y el objetivo es que sea un punto de encuentro para toda la militancia de organizaciones que componen el bloque, pero también de gente que lucha en diferentes ámbitos a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, es un punto de encuentro precisamente para eso, para poder poner en común diferentes luchas y poder relacionar personas que pueden estar dispersas, ¿no? Y relacionar el conjunto de Aragón también con la capital del país. Bueno, ya por acabar, para describiros un poco lo que estamos viendo, ahora estamos en la plaza principal, ¿no?, de Artieda, donde se pone un poco la zona del vermú, de la comida, donde está la gente de la sombra. Este año además habéis puesto una radio, ¿no? Sí, este año pues como cada año que se va mejorando el festival, pues siempre intentamos aplicar pues nuevas cosas, ¿no?, para diferenciar de cada año, ¿no? Y este año pues queríamos hacer un experimento que era una especie de radio en directo en Artieda. Entonces a lo largo del día, aparte de la música que pongamos, va a haber también unas entrevistas a gente del pueblo, gente de organizaciones que ha venido de fuera, y entonces digamos un poco aportar las distancias también y que tejer redes para que la gente se pueda conocer mejor y que sea todo más dinámico y más familiar. Sí, porque hay que decir que eso, que estamos ahora en la plaza, en el centro social es donde está el bar abierto, que hay que decir que es un bar que no es un negocio, no, es un bar de la gente del pueblo, que hoy me imagino que estará llevando a la gente joven, pero sí, sí, hacen las comidas, claro. Este pueblo de Arcila es interesante ver que todavía vive en comunidad, ¿no? Luego además está la zona de acampada, ¿verdad? Y está la zona del pabellón, sí. como diferentes espacios, ¿no? Y cualquiera se puede ir a un paseo, ¿verdad? Sí, al río Aragón, a darse un baño. No, y lo recomendable siempre también es que la gente que venga, que conozca el pueblo, que sepa un poco la historia, porque la mejor historia que pueda haber de aquí es la que te puedan contar la gente. Aquí hay historias de gente que tuvo que emigrar, sus padres, sus abuelos, de todos los pueblos que quedaron afectados por el base y esa. Entonces digamos que lo bonito es eso, darte una vuelta por Ruesta, ver también un poco los cachos de camino de Santiago que hay, o incluso bajar al pantano de Yesa y ver aquellos pueblos como Tiermas o Ruesta, que son pueblos ya deshabitados. Venga, pues muchas gracias Armando y César, y nada, que lo pasemos muy bien hoy todo el día, toda la noche, que se antoja largo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, gracias a vosotros. Claro.